Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 6 de marzo, son los siguientes. Un ratito para la ciencia, de película, Más allá del cielo, entre otros. Les acompañará en el micrófono María, Anoli, Adolfo, Guillermo. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Un ratito para la ciencia. Hoy, en un ratito para la ciencia, hablaremos de un invento que seguro utilizan todos los días, el bolígrafo. El bolígrafo o birome o esferógrafo es un instrumento de escritura. Se trata del más popular y utilizado en el mundo, y se caracteriza por su punta de carga, que contiene una bola generalmente de acero o tungsteno que, en contacto con el papel, va dosificando la tinta a medida de que se la hace rodar, del mismo modo que un desodorante de bola. Puede ser de punto fino o mediano. La masiva producción ha hecho que su costo sea muy bajo y lo ha convertido en el instrumento universal de escritura manual. Historia. Inventado en 1938 por los hermanos húngaros Laszlo Biro y George Biro. La historia cuenta que Laszlo estaba molesto por los trastornos que le ocasionaba su pluma fuente cuando ésta se le atascaba y que tuvo la idea de su invento, observando a unos niños mientras jugaban con bolitas en la calle. En algún momento, una de ellas atravesó un charco y al salir siguió trazando una línea de agua sobre la superficie seca de la calle. Con esta idea, Biro patentó en Hungría en 1938 bajo la licencia británica un prototipo, pero nunca se llegó a comercializar. El 10 de junio, los hermanos Biro y su amigo Main formaron la compañía Biro Main Biro, en un garaje con 40 operarios y con un bajo presupuesto. Perfeccionaron su invento y lo lanzaron al mercado bajo el nombre comercial de Birom, acrónimo formado por la unión de Biro y Main. Al principio, los modelos eran sumamente costosos, compitiendo en precio casi con la Parker 51, la estilográfica más costosa en este momento. Existían varios modelos, dorado, con camisa de oro sellado, de plata, platil, etc. Pero la variante estudiantil fue la que obtuvo numerosos premios en el mundo y por ser más económica se puso al alcance del público. Inicialmente existía el problema que la recarga de tinta debía ser hecha por especialistas, lo que era incómodo y antieconómico. Casi inmediatamente lanzaron el tanque deslizante, que permitía extraer el tanque vacío desde la puntera y reponerlo con uno nuevo. Desde ese momento, otras compañías modificaron el producto, dando lugar a todos los tipos de bolígrafos que existen hoy en día. Elaborado por Miguel Morral Sola, de Cuarto A de la ESO. Un autor, una canción. Hoy les ofreceremos un repertorio latino de la voz de Luis Fonsi. Luis Fonsi es un cantante y compositor puertorriqueño de música pop. Ha vendido más de 2 millones de copias de sus 8 discos. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan de Puerto Rico. De pequeño, Luis Fonsi ya daba señas de que la música iba a guiar su vida. Con solo 3 años, imitaba a las estrellas del popular grupo Menudo y a corta edad ingresó en el coro de niños de San Juan. Con apenas 10 años se mudó con toda su familia de Puerto Rico a Orlando, Florida. Allí ingresó en una escuela, Dr. Phillips High School, donde formó un grupo de música con compañeros del instituto. La música ya era pieza importante y vital en la vida de Fonsi. Tanto fue así que estudió música en la Universidad Estatal de Florida y se preparó a conciencia. Estudió teoría, solfeo, apreciación musical, canto y composición. En 1998 lanzó su primer disco, Comenzaré, que tuvo un gran reconocimiento por la revista Billboard. Eso lo empujó a la grabación de su segundo disco, Eterno, que se lanzó internacionalmente gracias a la gran consolidación en Puerto Rico y Estados Unidos, y llegó a España con el single Imagíname sin ti. En 2002 sorprendió con el disco Amor Secreto, repleto de baladas cortavenas, y a finales de 2003 se lanzó el disco de Abrazar la Vida, donde se mostraba una faceta de Fonsi más latina por sus ritmos y letras. Después de este disco apareció Paso a Paso, un disco mucho más maduro donde se muestra un Fonsi más aferrado a la vida que nunca y sobre todo influenciado por la enfermedad de su actual esposa Adamari López, a quien le dedica el tema de Paso a Paso, canción que da nombre al disco y con el que consigue el disco de oro en España. Finalmente culmina el año 2006 lanzando a la venta su primer disco de éxitos, Éxitos 98.6, donde se recoge todos los éxitos más sonados en todas las radios internacionales, consiguiendo en el primer single de este disco, Tu Amor consigue el primer puesto de la revista Billboard. Por último, ha obtenido otra vez la gran fama el año pasado, con su último disco grabado, Palabras del Silencio. Elaborado por el taller de radio de Elías Balsequillo. Ahora les dejamos con la primera canción de Luis Fonsi, Nada es para siempre. Misma luna y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle el corazón una ventana. Esto es amor y es tan grande que no caben mis palabras. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. corazón, porque no hay duda. Esta historia de los dos es tan linda como nunca hubo ninguna. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle el corazón. Historias de la radio. Después del paréntesis carnavalero, seguimos con estas historias de la radio. En capítulos anteriores hemos hablado de dos radiogramas excelentes que dieron mucho que hablar en su día, pero de los que incluso en la actualidad también se sigue hablando con gran admiración. Recordarán que uno de ellos se llamó Maremoto, original de Gabriel Germinet y Pierre Cusy, y fue emitido por la emisora francesa Radiola en 1924. La obra era una versión para la radio de la novela de H.G. Wells, realizada por Orson Welles, y que fue transmitida en 1938 por la CBS americana, causando el caos en muchas ciudades de Estados Unidos, a causa del gran realismo de su realización radiofónica. Nuestro destino en las historias de la radio del día de hoy es España, el año 931. Vamos a hablarles de un radiodrama escrito por Tomás Borrás Bermejo y emitido por Unión Radio Madrid el 24 de abril de 1931, tan solo 10 días después de proclamarse la República en nuestro país. El autor, Tomás Borrás, tituló su obra Todos los ruidos de aquel día. Su argumento es un recorrido por la vida de una compañía de circo en el transcurso de las 24 horas de un día. La obra está dividida en 6 partes o secuencias y cuenta con un narrador que describe paisajes y escenarios por donde se mueven los personajes. Hace la transacción que cada parte de la obra a la siguiente y, además, actúa como un personaje advirtiendo, aconsejando y adelantando acontecimientos por suceder. La realización radiofónica contó con un reparto de 14 actores. Fue dirigido por el músico Salvador Bacarice. Felipe Briones compuso la música y la interpretación musical corrió a cargo de Conrado del Campo. En el radiodrama Todos los ruidos de aquel día destacan dos elementos. Uno es el montaje musical. El otro es el repertorio de efectos sonoros introducidos en el relato. Más de 40 sonidos mecánicos y musicales se pueden escuchar a lo largo de la obra. Algunos efectos sonoros sorprenden por su intencionalidad metafórica, como el claxon de un coche que suena como el ladrido de un perro, o llaman la atención por su efecto poético, como cuando el sonido de una bocina se descompone en bellas notas musicales. Los personajes son presentados y caracterizados por un instrumento musical. Así, Chocolate, uno de los personajes, cada vez que aparece es anunciado por el sonido de un acordeón. La presencia de Carmen, la bailarina, otro de los personajes, se advierte con el sonido de unas castañuelas. Y así con cada uno de los personajes de la obra. El radiodrama sobresale porque con esta obra es la primera vez que en una radio española los efectos sonoros se utilizaban con tanta profusión e intencionalidad expresiva. ¿Qué podemos decir de su autor? Tomás Borrás nació en Madrid en 1891. Se dedicó a la escritura y al periodismo. Escribió otras obras teatrales, novelas, óperas y zarzuelas, biografías y libros de reportaje. Se casó con una famosa cupletista de la época llamada Aurora Jaufret, conocida con el apodo de La Goya. Fue director del periódico Falange Española a partir de marzo de 1938. En 1940 fue nombrado director del Teatro Español de Madrid. Murió en Madrid en 1976 a los 85 años. Y con el recuerdo de Tomás Borrás y su espléndido radiodrama Todos los ruidos de aquel día, acabamos por hoy las historias de la radio. ¡Hasta la próxima semana! Elaborado por el Taller de Radio de Libre Sequillo. Ponte al día. Hoy en Ponte al día les traemos un producto que ha revolucionado la Feria de la Tecnología en Las Vegas, Estados Unidos. Comencemos y pónganse al día con esta noticia. Palm Pre, cual ave fénix, Palm ha resurgido de sus cenizas para entrar a competir con el mismísimo iPhone y los últimos lanzamientos de Nokia. Ha sido bautizado como Palm Pre y mostrado por primera vez en el CES 2009. Aunque el teléfono no es nada del otro mundo, sobre todo si lo comparamos con los útiles modelos, con los últimos modelos de Nokia, el Palm Pre se alza como última esperanza para relanzar a Palm, una marca que ha visto como otros competidores le hacían sombra en su nicho de móviles profesionales. El terminal en cuestión es un móvil táctil con una pantalla de 3,1 pulgadas y una resolución de 320x840. Lleva incorporado una cámara con flash de 3 pocos generosos megapíxeles y tan solo disfruta de 8 GB de memoria interna. Incluye teclado QWERTY, sistema de navegación GPS, conexión Wi-Fi y HSDPA para consultar sitios de internet, mensajería instantánea y la posibilidad de integrar los contactos de Outlook con los de Facebook y las aplicaciones de Google. El sistema operativo de este móvil promete ser ágil como el del iPhone. Se llama WebOS y es una plataforma que permitirá a los programadores crear nuevas aplicaciones utilizando formatos estándares como XHTML, CSS o JavaScript. Como el iPhone, este Palm Pre también incorpora un acelerómetro para cambiar la orientación de las fotos y las páginas web mostradas en el móvil. Otra de las tecnologías que no debe faltar hoy en día en un móvil táctil es un sensor de proximidad. En este caso, le sirve para apagar y bloquear la pantalla al acercar el móvil a la oreja. La aportación original de Palm a su móvil táctil es un sensor de luz que le permite reducir el brillo de la pantalla por la noche o en ambientes oscuros, como en el cine o en un concierto, para así reducir el gasto de batería. Y para completar el portfolio tecnológico, Palm sacará a la venta un cargador adicional por inducción o por contacto, un invento llamado Palm Touchstone, que permitirá cargar el móvil con tan solo dejarlo encima de su superficie. Los que lo han probado afirman que manejarlo no es demasiado cómodo, ya que el teclado QWERTY hace que el terminal sea demasiado grueso, aunque el Palm Pre ha convencido de entrada a algunos. No parece que vaya a convertirse en un serio competidor de móviles táctiles, como el Nokia 5800 Express Music o el mismísimo iPhone. De momento, Palm no ha querido avanzar precios ni fechas. Quedamos a la espera. Elaborado por Guillermo del Este Santana, de cuarto B de la ESO. Y ahora otra canción de Luis Fonsi, se titula No me doy por vencido. Me quedo. quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Momento para la poesía. Nuestro autor lírico de hoy no es uno de los poetas más conocidos de la lírica española, pero sí fue uno de los autores más polifacéticos y comprometidos de su época, y es por ello que le dedicamos nuestro espacio de hoy. Pedro Antonio de Alarcón. Nació en Guadix, Granada. Estudió Derecho y Teología. Fue un gran periodista, con un tinte muy personal y novelista de primera clase. Entre sus principales obras podemos citar El final de Norma, Diario de un testigo de la guerra de África, De Madrid a Nápoles, La Alpujarra, El sombrero de tres picos y El capitán veneno, entre otras. Durante su juventud simpatizó en la política con los liberales y los revolucionarios de su tiempo. Por este tiempo tuvo un duelo con otro escritor. Este evento le desencadenó una crisis de conciencia que acabó llevándolo al bando contrario, es decir, al conservador y católico. Poco después, se alistó y participó en la Guerra de África. Viajó por Europa y cuando regresó a España, retomó su actividad política, llegando a ser diputado. Por su mérito literario fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua, En su obra, tanto narrativa como poética, se halla reflejada su ideología política, moral y religiosa, que fueron aspectos importantes de su vida personal. Nunca fue recogido como un gran poeta, pero merece ser mencionado, aunque solo sea para rellenar el notable vacío que la poesía ofrece en este periodo de literatura, que corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, conocido por el nombre de realismo. Un poema bien logrado, El suspiro del moro, es sin embargo de corte romántico y recuerda las leyendas de Zorrilla y los romances del Duque de Rivas y otros poetas de esa época. Hoy nuestro compañero Adolfo les recitará uno de sus poemas más interesantes y bellos. Si no temerme, dime que retire. Si no temerme, dime que retire de mí tu admiración. Perdón. Si no temerme, dime que retire de ti mi admiración. Si no de amarte, haz que nunca te mire. Si no de mirarte, deja de ser tan hechicera y pura. Pues mi amor, sin tu amor me da la muerte. Y a mi pesar, te adora el alma al verte, y a mi pesar contemplo tu hermosura, así dulce bien mío, tu belleza de pon o tu desvío. Elaborado por Tara Rojas Jardo de 4A de la ESO. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de IEP Sequillo que han cumplido cumpleaños en esta semana. A Judith Bolaño Santana, de 3A, que cumplió 15 años el lunes, día 2 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Romina Ponce Castillo, de 3B, que cumplió 16 años el día 4 de marzo. ¡Muchas felicidades! A Minerva Galván Ramírez, de 1A de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado miércoles, día 4 de marzo. ¡Que cumplas muchos más! A Iliana Galván Mayor, de 2B de bachillerato, que también cumplió años el día 4 de marzo, pero en esta ocasión cumplió 18. ¡Feliz mayoría de edad! A Dara Ramos Mendoza, de 2C, que cumplió ayer, día 5 de marzo, 14 años. ¡Muchas felicidades! A Jennifer Kill Suárez, de 3A, que cumplió 15 años ayer, día 5 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Montserrat Navarro Peña, de 4A, que ha cumplido hoy 16 años. ¡Que cumplas muchos más, compañera! A Tanausur Rodríguez Martel, de 3C, que cumplirá 15 años mañana sábado. ¡Muchas felicidades! A Medi, de 1B, que cumplirá 15 años el próximo domingo, día 8 de marzo. ¡Que cumpla muchos más! También queremos felicitar a Ruth Jiménez López, profesora de Economía del IES Valsequillo, que cumplirá años el domingo, día 8 de marzo. ¡Feliz cumpleaños y feliz Día de la Mujer! Por último, queremos felicitar, cómo no, de forma muy especial a Anoli Calderín García, que pertenece a nuestro taller de radio, que cumplió 16 años el pasado día 1 de marzo. ¡Felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Más allá del cielo. Hola y bienvenidos a la sección donde se alcanzarán los límites del universo, donde la velocidad de la luz es solo un elemento más de este grandioso y curioso espacio. Cuando miramos el cielo, una sensación de escalofrío nos recorre el cuerpo y nos vienen a la cabeza preguntas como: ¿estamos solos en el espacio? ¿Tantas y tantas estrellas para que solo una de ellas y un planeta tengan vida? Y muchas más que no tendrán una solución hasta quién sabe cuándo. Pues hace ya 400 años que el famoso astrónomo Galileo Galilei construyó un telescopio y empezaron a observar nuestro inmenso cielo. En conmemoración a este astrónomo y sus hazañas y la maravillosa ciencia de la astronomía, este año ha sido declarado el Año Internacional de la Astronomía. En el momento en el que Galileo miró al cielo con su telescopio, supuso un momento de inflexión en la historia de la humanidad y de la astronomía. Inflexión, para aquellos que no lo sepan, es un momento en el que el rumbo de la vida o de la historia sufre un cambio importante. Astrónomos y astrofísicos de 140 países llevarán adelante un gran número de actividades para despertar la curiosidad de la gente en la galaxia. Los cometas, los agujeros negros, los planetas extrasolares, la lluvia de meteoritos, los asteroides, entre otros cuerpos celestes. Así como por la historia de la astronomía y los avances culturales actuales en este campo. Con el apoyo de las Naciones Unidas, la UNESCO y la IAU, Unión Astronómica Internacional, entre otras organizaciones, los próximos días 15 y 17 de marzo tendrán lugar en París, Francia, la ceremonia de apertura del Año Internacional de la Astronomía. En la ceremonia de apertura participarán cerca de 600 invitados, ministros, premios Nobel y alrededor de 150 estudiantes de astronomía provenientes de 100 países. Los objetivos de esta celebración son que conozca el trabajo de los astrónomos, los últimos avances en la astronomía y promover la ciencia, en especial la astronomía entre los jóvenes. Un poco de historia. Tuvieron que transcurrir 2000 años para que aceptáramos estar equivocados. Las observaciones no concordaban con la realidad y Nicolás Copérnico, un sacerdote polaco, fue el que se animó a cambiar las cosas. Propuso su teoría helicocéntrica. El Sol era ahora el centro del universo, aunque la Iglesia jamás lo aceptó. Pero aún así, las cosas no funcionaban bien. Las observaciones seguían sin concordar con la teoría y fue solo a partir de la creación de la ciencia que comenzamos a ponerle sentido a las cosas. Teoría y observación se deben corresponder, si no, hay que seguir investigando hasta encontrar una explicación que permita construir la teoría correcta. Y un observador por excelencia fue Galileo Galilei, para muchos el primer gran científico de la historia. Como todo curioso escuchaba por allí, por aquí y por allá, le llegó el rumor de que los holandeses habían combinado un par de lentes en un tubo formando un anteojo, y este les permitía observar de cerca aquello que estaba muy lejos. Sin poder esperar más, Galileo construyó el suyo, pero esta vez lo apuntó hacia el cielo. Descubrió que la Luna tiene cráteres, que Júpiter está rodeado de Luna, cuatro de las cuales hoy llevan su nombre, y que Saturno es un planeta distinto. Hoy sabemos que está rodeado de anillos. De este acontecimiento se cumplen 400 años, y por esto el 2009 fue declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de la Astronomía. No fue nada fácil para Galileo dar a conocer sus ideas, con una iglesia totalmente en contra, al punto de casi llevarlo a la muerte. Pero el Papa Juan Pablo II finalmente reconoció el error que cometieron y reivindicó que este era un gran científico. En el próximo programa daremos a conocer los proyectos que tiene entre manos la IAU. Y si necesitan más información, pueden dirigirse a la siguiente dirección web, www.hgt.es. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Y ahora, otra de Luis Fonsi, titulada Se supone. Esta noche ya conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día, y hoy soy una visita más. diariamente. Oh, todo está tal como antes, mas tu cuarto tiene llave, por si atacan los recuerdos, y nos da por recordar. Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, aunque muy dentro me esté muriendo. Se supone que mejor fue separarnos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importa quién te besará, esa es mi pena, por suponer que te podría olvidar. Me despido en el portal y me trago de un suspiro las palabras. Oh, tú ya tienes otro amor, yo regreso a mi dolor. Yo no tengo nada más. Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, aunque muy dentro me esté muriendo. Se supone que mejor fue separarnos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importe quién te besará, esa es mi pena, por suponer que te podría olvidar. De película. Hoy en De Película les aconsejaremos sobre dos películas que podrán ir a ver este fin de semana para no aburrirse. Pues comencemos De Película. La primera recomendación de esta semana es La Pantera Rosa 2. La Pantera Rosa 2, secuela del éxito mundial del año 2006. Está protagonizada por Steve Martin, que repite su papel del intrépido pero torpe detective de policía francés, el inspector Jacques Clouseau. Cuando el tesoro legendario compuesto por piezas de todo el mundo, y que incluye el invaluable diamante de la Pantera Rosa, es robado, el inspector jefe de Vieux, John Cleese, es forzado a poner a Clouseau dentro de su equipo de expertos detectives internacionales, que tienen como misión atrapar al ladrón y recuperar todos los artefactos. El mejor inspector de policía del mundo ha vuelto. Clara infracción. ¡Cojan la multa! ¡Para el coche de inmediato! Y se encarga del caso más importante. El legendario diamante de la Pantera Rosa ha sido robado. De su vida. Por eso está reuniendo un Dream Team internacional. ¿Y se llama? Vincenzo Rocara Squarcialupi Blanca Leone. Vinjara, tara, tarachichi, tarcoleone. Cuénteme más cosas del inspector Clouseau. Es poco ortodoxo. Clouseau. Su mente es más aguda. ¿Qué cree que es? ¿Una grabadora? No, solo parece una grabadora. En realidad es un boli. Sus movimientos son más rápidos. El secreto del éxito en un ataque de karate es siempre es el factor sorpresa. Buen golpe. Gracias. Y demostrará al mundo. Para visualizar mejor el robo, lo que haré será colocarme yo en su lugar. Que sabe estar a la altura. Hay que saber qué están diciendo. ¿Cómo? Yo me ocuparé. ¿Quiere retirar a Clouseau del canto? No, quiero que haga algo que le deje con el pompis al aire. ¡Ale! La Pantera Rosa 2. Ya está. Apagado. A Martin se le une el actor Jim Reno como Ponton, su compañero, y Emily Mortimer como Nicole, objeto de sus extrañas atenciones. El equipo real ideal de investigadores está interpretado por Andy García, Alfred Molina, Yuki Matsuzaki y la estrella de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan. Lily Tomlin es también protagonista. La historia está ambientada en París y Roma. Está dirigida por Alan Swartz. Y la otra película que les aconsejamos aquí en The Película es En el nombre del rey. La vida de un hombre muy trabajador, conocido simplemente como Farmer Jackson Stanton, cambiará para siempre cuando una banda intrusa de Krugs, bestias animales esclavadas en el malvado hechicero, arrasa a su paso la tranquila localidad de Stronghem Beach, asesinando a su hijo y secuestrando a su mujer, Solana. Quien la representa Claire Fortlani. Movido por el dolor, el pacífico campesino lidera a su mentor Norik Romperman y a su cuñada Bastian Will Sanderson en busca del ejército Krug para liberar a Solana. Durante la invasión Krug de la campiña, Merrick, el mago real, descubre el verdadero origen de su fuerza, su viejo rival. Tu rey te necesita. En mi mundo, el ejército del rey debe proteger el reino, no solo su castillo. El rey ha sido envenenado. Galian está reuniendo un ejército. Un ejército inmenso. Nosotros te ayudaremos contra aquellos que peleas. Una pequeña fuerza se podría infiltrar. Resolver el problema en su origen. El rey os llamó para enfrentaros a la muerte. Hoy vendaremos nuestras heridas y enterraremos a nuestros muertos. Arrancaremos la raíz del mal. Aquí termina hoy nuestro de película. Hasta la semana que viene. Elaborado por Tara Rojas Hardo de Cuarto A de la ESO. Abrazar la vida es el siguiente tema de Luis Fonsi con el que les dejaremos. Como Picasso, ni cantar como Sinatra, tal vez. solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras por la locura de querer avanzar en la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Abrazar la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que estaré. Pienso en lo pequeño que soy, no las nombro ni las cuento una a una, ni las sigo porque sé dónde estoy en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. A usar la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que conocido. El sanatorio de Waverly Hills. El sanatorio de Waverly Hills es uno de los tantos sitios escalofriantes que, por sus historias de apariciones, muertes y enigmas, suscitó la creación de filmes, documentales y estudios paranormales. Se le considera uno de los sitios más espantosos del mundo y la institución de salud en la cual se ha registrado el mayor número de visiones y sucesos extraños. Este edificio está erigido en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Fue construido en 1883 y por aquel entonces perteneció a la familia Hayes, cumpliendo primero el rol de hogar para luego también funcionar como escuela. Años más tarde, la propiedad fue vendida a la Junta de Tuberculosis para convertirse en un centro de salud. Waverly Hills fue inaugurado como hospital en 1911. Su principal tarea era la de atender a las personas enfermas de la peste blanca, que sucumbía a montones por el azote atroz de la enfermedad. La cantidad de 63.000 enfermos exhalaron su último aliento en el sanatorio. Un sitio curioso del sanatorio es la habitación 502. Allí, según se dice, una enfermera presa de una gran depresión se quitó la vida arrojándose por la ventana. Luego, otra mujer perteneciente al personal de la institución, que estaba embarazada de uno de los médicos, también se suicidó y su cuerpo fue hallado colgado en las tuberías del hospital. Según se cree, al estar esperando un hijo ilegítimo, fue obligada a abortarlo y el cuerpo del feto fue hallado en el foso de cadáveres. Cuando las mujeres embarazadas recorren esta zona, afirman tener insoportables náuseas y graves migrañas. También frecuentemente se observan figuras negras, como sombras, de forma humana que atraviesan las paredes. Además de estos dos sitios clave donde se pueden apreciar fenómenos paranormales, todo el edificio alberga entidades que aún pululan por una instalación en busca de descanso eterno. Muchos dicen haber presenciado la figura de un niño, al cual apodaron Timmy, que al parecer se la pasa jugando a escondidas y haciendo las normales travesuras de todo un chico. Los visitantes también afirman haber experimentado bruscos cambios de temperatura y la extraña sensación de que son tocados por manos humanas que en realidad no están ahí. Más acerca de este sanatorio en el próximo Lo Desconocido. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de Cuarto B de la ESO. La vuelta al mundo en 7 días. Hoy, en nuestro espacio de noticias generales, les ofrecemos los acontecimientos más destacados de los últimos 7 días. Estados Unidos calienta motores para un cambio de política hacia Cuba. El debate sobre qué estrategia seguir con Cuba ha vuelto a caldearse en Washington. Y en opinión de los expertos, los astros se están alineando para el inicio de una etapa más distendida en la política de Estados Unidos hacia La Habana. El multimillonario proyecto de ley que recibió ya la luz verde de la Cámara de Representantes permitirá, entre otras cosas, que los estadounidenses con familiares en Cuba pudiesen viajar a la isla más a menudo y permanecer allí durante más tiempo. La oposición de algunos republicanos y un demócrata, Robert Menéndez, convierte en incierta la suerte del proyecto, que necesita el respaldo de 60 de los 100 senadores para impedir tácticas dilatorias de los conservadores. El BCE baja los tipos al nivel más bajo desde la llegada del euro. El Banco Central Europeo ha recortado este jueves los tipos básicos de interés en la zona del euro en medio punto, situándose así en el 1,5%. Los tipos, como habían vaticinado los mercados financieros, se sitúan con esta rebaja en el nivel más bajo desde la introducción de la moneda única europea en 1999. Las decisiones adoptadas este jueves por el Consejo de Gobierno del BCE en la reunión celebrada en Frankfurt se aplicarán a partir del próximo 11 de marzo. El nuevo recorte de los tipos tiene como telón de fondo una recesión que está siendo más fuerte de lo esperado y las dudas crecientes sobre la solidez del sistema bancario europeo y de algunos socios de la zona del euro. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza. Un 20% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en esta situación, una cifra que solamente es superada por Letonia, con un 21%, e igualada por dos países, Italia y Grecia. La noticia llegaba de la mano del informe anual sobre protección e inclusión social, hecho público este jueves por la Comisión Europea, que señala que las personas de edad avanzada, 28%, y a los niños, el 24%, como grupos de edad con mayor riesgo. En el estudio, con datos correspondientes a 2007, el Ejecutivo Comunitario recomienda a España reducir el abandono escolar para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, promover una mayor inclusión de los grupos más vulnerables y reformar las pensiones, entre otras. El IBEX 35 pierde un 4,51%, la segunda mayor caída del año. La bolsa española bajó este jueves el 4,51%, la segunda mayor caída del año. Registró un nuevo mínimo anual en 7,025,90 puntos y regresó a precios de finales de octubre de 2003, afectada por el retroceso de las plazas internacionales y el mal comportamiento del sector financiero. Así, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, se dio 331,60 puntos, equivalentes al 4,51%, hasta 7.025,90 puntos. Las pérdidas acumuladas este año aumentan hasta el 23,6%. Todos los grandes valores bajaron: Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol y Telefónica. La NASA busca vida extraterrestre. La Agencia Espacial Estadounidense prepara el lanzamiento del telescopio espacial Kepler en su primera misión para detectar planetas similares a la Tierra que puedan albergar vida en nuestra galaxia. El enorme telescopio Kepler será lanzado con un cohete Delta II desde la estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, hoy, 6 de mayo, a las 11 menos 10. Esta será la primera misión de la NASA en busca de planetas similares a la Tierra que orbitan entre ellas similares a nuestro Sol, justo a la distancia exacta de su estrella y con la temperatura adecuada para la presencia de agua que pueda mantener vida. Elaborado por el taller de radio de Libre Sequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un ratito para la ciencia, de película, Más allá del cielo, entre otros. Les han acompañado al micro Anoli, Adolfo, Guillermo. Y en el control técnico de estado, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 13 de marzo, a las 6 de la tarde. Les dejamos con la última canción de nuestro cantante de hoy, Persiguiendo el Paraíso. Pero en ti yo encontré mi religión. ¡Hasta luego! La fe que mueve todo en mi interior. Es que no hay nadie más que tú que tenga tanta luz, que me ilumina cada vez que hacemos el amor. Y me pierdo dentro de cielo y el delirio. Cada paso dentro de ti voy persiguiendo el paraíso. Y me pierdo dentro de ti, tras de mí dulce destino. Cada paso dentro de ti voy persiguiendo el paraíso. Sé que suena dramático, en ti yo encontré mi salvación. Tu voz es como un mantra que me calma el corazón. Es que en tu vientre encuentro paz.